26 minutos, pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Durante los próximos minutos vamos a fijarnos en novedades que tienen que ver con el Centro Tecnológico de la Piel, con Movex. Su gerente, ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, Javier Gallego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a comentar junto a Javier distintas iniciativas formativas que llegan en estas próximas jornadas. Una de ellas, por ejemplo, este mismo jueves, alguna que incluso también con gran interés, como el tema del curso de costura, que comenzaba ayer, ahora lo vamos a ir viendo en cuanto a lo que se refiere a formación, pero desde luego, y bueno, pues lo podían comprobar, ¿no? El viernes tenía lugar en nuestra localidad una cita muy destacada para el sector de la piel por, bueno, pues lo que puede suponer el proyecto Ubrique Creativa, la presentación con la visita de la presidenta de la Junta de Andalucía. Se la ofrecíamos el pasado viernes en directo aquí en Radio Ubrique. Bueno, les llevamos algunos datos al respecto y evidentemente conocíamos en este caso, intervenciones de las diferentes autoridades, representantes políticos del propio sector de la piel, pero queríamos analizar con Javier Gallego un poco en qué se va a traducir ese Ubrique Creativa en próximas fechas, porque de hecho, junto a Javier, hemos estado comentando este tema desde hace ya bastante tiempo, desde que comenzaron los encuentros entre lo que son los diferentes agentes del sector y las administraciones públicas. Esto fue, bueno, pues hace ya más de un año, en torno a año y medio. Desde entonces ha habido diferentes encuentros, nosotros que íbamos haciendo referencia a ello, hasta que, ya decimos, la presentación finalmente tenía lugar el pasado viernes, pero hay un trabajo ya realizado. Así que, Javier, quería preguntarte por eso mismo, ¿en qué se va a traducir, ¿no?, este Ubrique Creativa? ¿Qué es lo próximo que debería llegar? No sé si hay una agenda de reuniones prevista, algún próximo encuentro para ir concretando en qué se va a materializar. Bueno, pues el viernes, como tú bien decías, lo que se hacía era firmar ya, digamos, un compromiso de adhesión por parte de las distintas instituciones que estuvieron en el acto al borrador que había salido de las reuniones previas de la mesa que se constituyó en torno a la piel, a la marroquinería, en la que estaban representadas pues la Escuela de Artesanos, la Asociación de Prado del Rey, la Asociación a nivel nacional de la patronal ASEMA y nosotros como Centro Tecnológico MOVE. Y a partir de ahí, pues lo que hay un compromiso, lo que se firmó fue el compromiso de la Junta de Andalucía por destinar una serie de fondos a la marroquinería, a distintas acciones para el sector de la piel, ¿no? ¿En qué se va a traducir eso? Pues entendemos que ahora los próximos pasos son que la propia delegación del Gobierno, que es la que está liderando las reuniones en colaboración con la Delegación de Empleo, de Economía y de Innovación, pues que puedan volver a reunir la mesa para ver qué acciones y qué tipo de convocatorias se van a realizar para que esas ayudas, pues digamos, que se canalicen y que lleguen a convertirse en acciones concretas para Ubrique, ¿no?, para Ubrique y la comarca. Yo creo que hay como dos líneas para hacerlo un poco más claro, ¿no?, porque en el documento que se entregó habla de hasta 10 líneas estratégicas diferentes, pero nosotros las clasificamos un poco en dos, ¿no? Una que son ayudas concretas, la Junta de Andalucía, la Agencia IDEA, pone a disposición de las empresas una serie de incentivos al emprendimiento, a la promoción, etcétera. Pues en este caso lo que va a poner una serie de ayudas directamente a disposición de las empresas marroquineras, ¿no? Está por concretar y por publicar esa orden, pero será una orden específica para las empresas del sector de la marroquinería, y los incentivos pues irán a distintos tipos de acciones concretas, ¿no? Tanto la inversión en maquinaria, la inversión en tecnología, infraestructura. Entonces, bueno, esa es una de las vías por las que llegará parte de esa dotación, de ese presupuesto que se comprometió la presidenta de la Junta el viernes a poner a disposición de Ubrique y de la marroquinería. Y la otra, pues, que vendrá a través de una serie de acciones. Nosotros hemos hablado a lo largo de estos meses atrás, pues, de que estábamos hablando de la realización de unos laboratorios de innovación, de un congreso que se celebrara en Ubrique para que todo el mundo de la moda y de la piel pues focalice un poco la atención y asocien el nombre y la imagen de Ubrique a agentes del primer nivel del sector de la moda y de la marroquinería a nivel internacional. Pues una serie de acciones que yo creo que, para que también todo el mundo nos comprenda y sea más fácil de entender, pues van encaminados a tres áreas concretas, ¿no? Las acciones, una relativa a la formación, y que como el plan explica, pues estarán un poco más ligadas con la Consejería de Cultura, con la Consejería de Educación, otras que son más relacionadas con la innovación, que dependerán más de la Consejería de Economía y de Conocimiento, igual que la de Empresa, y otras que van más relacionadas con la promoción, ¿no? Estuvieron aquí representantes de Extenda, por ejemplo, que tendrán aquí pues una labor importante para ayudar a promocionar el nombre de Ubrique fuera de Andalucía y fuera de España, ¿no? Entonces, yo creo que para resumirlo ha sido una manera muy clara y un poco entendible por todo el mundo, pues habrá una serie de ayudas que vendrán a través de una convocatoria, y cuando salga esa convocatoria pues se podrán presentar todos los emprendedores o empresas que lo soliciten, y que ahí habrá ayudas pues desde la inversión en tecnología o infraestructuras, etcétera, etcétera, a luego una serie de acciones que irán desde la formación, la innovación y la promoción, ¿vale? Mm. Dentro ya de cada área pues hay acciones concretas, y que yo creo que pues la Junta nos irá proponiendo pues cómo la irán realizando y se irá aprobando por la mesa, ¿no? Hay que tener en cuenta que al ser fondos públicos, pues harán o bien licitaciones o bien concursos a las que se podrán presentar, me imagino, pues las empresas o instituciones que quieran intervenir en cada caso. Mm. Es decir, el dinero que se comprometió la Junta el viernes a poner a disposición del sector de la marroquinería, pues todavía no está dividido entre las distintas acciones que se contemplan en el plan, ni todavía se sabe quién va a ejecutar cada parte, sino que ahora empezará todo el procedimiento administrativo para que se liberen esos fondos y para sacarlos mediante las vías oportunas y que se puedan plasmar en acciones concretas, ¿no? Pero sí que el compromiso el viernes por parte de tanto de la presidenta como de los delegados y consejeros que hubo, pues era de volver a reunir a la mesa lo antes posible para que se pueda poner en marcha el plan durante este propio ejercicio 2018. Porque, entre otras cosas, de hecho, ¿no?, dentro de esas previsiones hay una cantidad de dinero programada para que se ejecute, ¿no?, durante este 2018 y así sucesivamente en próximos ejercicios, ¿no? Exactamente. El plan contemplaba en el presupuesto que contemplaba desde el año pasado incluso, con lo cual ya hay una serie de fondos de las que se supone que se pueden liberar, ¿no? Ahora ya depende de la agencia IDEA, que será el organismo que gestione estas ayudas, ¿no? Además en los folletos que se repartieron así lo explicaba, ¿no? Que el proyecto de Ubrique Creativa estará dentro de la agencia IDEA y que va a tener un marco de ejecución desde 2016 hasta 2020, pues habrá que ejecutar los fondos pertenecientes al ejercicio anterior en acciones de este año y de los venideros. La verdad es que es un documento bastante amplio el que se aprobaba después de el consenso de los diferentes agentes que componen el sector de la piel. Junto a las administraciones públicas, se hablaba de 8 medidas, de 17 acciones, y como tú bien comentabas, ¿no?, esto se puede resumir en formación, innovación y promoción, sobre todo, al margen de las propias ayudas, que es verdad que en otras ocasiones hemos hablado de ayudas que se convocan a nivel regional para diferentes actuaciones. En este caso, por tanto, estaremos ante ayudas específicas para el sector de la piel únicamente, ¿no? Exactamente, y así, bueno, fue uno de los compromisos que se trató de cerrar el viernes, ¿no? Que todo este tipo de ayudas, cuando se plantean en de una manera abierta o de una forma genérica, que no se pierdan, sino que vengan realmente hasta el sector de la piel, ¿no? Y que es unas ayudas concretas y específicas para el sector de la piel, ¿no? De hecho, incluso los vídeos que circulan por internet, la presidenta habla de que hay un presupuesto de 1.300 millones de euros para la provincia de Cádiz, y en el caso de la piel son 5, ¿no? Con lo cual, pues lo que se solicitaba era que esos 5 realmente se inviertan en esta zona y que sean acciones muy concretas para que calen en Ubrique, ¿vale? Y, como tú decías, estas tres líneas de formación, innovación y promoción, pues que se hagan ajustado al máximo posible a la realidad y a las necesidades del sector, ¿no? En este sentido, a mí también me gustaría decir, porque he visto los comentarios un poco por las redes y tal, que en cada línea de las que se proponen, por ejemplo, la formación, pues se tendrá en cuenta la opinión de todos los implicados en ese tema, ¿no? Es verdad que en esta mesa era una mesa bastante empresarial, pero que se ha tenido ya un primer contacto con los sindicatos y que estarán y se tendrá en cuenta su opinión y que estarán representados, porque de hecho hay que definir exactamente qué es lo que queremos, ¿no? Y cuáles son las necesidades para poder empezar a ejecutar en esa mesa, y ahí pues incorporarán en cada una de las líneas a los agentes implicados y que tengan algo que ver con la ejecución de esa actividad o de esa acción concreta. Muy importante, ¿no? Este aspecto que comentas, está claro que cuando hablamos de representaciones, sobre todo eran entidades empresariales, escuelas de artesanos, bueno, en este caso la Fundación MOVES como representación de la Fundación, pero al margen de esto, bueno, pues estaba LEP por Prado del Rey, el colectivo empresarial Baipiel de Ubrique, que gestiona la escuela de artesanos, y a nivel nacional, ¿no? La patronal, como decías, ASEFMA. Así que, desde luego, es muy importante, ¿no?, que desde luego esté presente el componente fundamental cuando hablamos del sector de la piel, como es el trabajador, y que, de hecho, ¿no?, en las intervenciones de que tuvieron lugar en esa presentación se destacó, porque es así, ¿no? El trabajo y la calidad del sector marroquinero no pues tendría futuro si no hay trabajadores como los que han protagonizado, ¿no?, este protagonismo del sector de la piel. Así que, por tanto, estáis en contacto con los sindicatos para que estén presentes también, ¿no? De hecho, el ayuntamiento ya estuvo por aquí hace cosa de un mes a representantes de UGT a nivel regional, también estuvieron aquí en el centro, y bueno, ha habido un inicio de conversaciones, habrá que llamar también al otro sindicato mayoritario, Comisiones, y estaremos al habla con ellos en las distintas acciones. No es la delegación del gobierno la que va marcando un poco el ritmo de esas conversaciones, pero sí que yo creo que quedó patente en el acto del viernes y en el propio documento, que lo que se pretende por una vez, ¿no?, y eso se destaca un poco por todos los intervinientes, es que en este documento y en la mesa que firmó el documento, se está mirando un poco por encima de los intereses individuales de cada organismo, ¿no?, de la propia asociación de Prado, o de la Escuela de Artesanos, o del propio Centro Tecnológico, sino que lo que se está planteando en el documento es un plan que luche y que vele un poco por el interés general, ¿no?, y que con ese interés general, poco a poco, con el desarrollo de las distintas acciones, pues habrá, digamos, manera de cubrir los intereses individuales tanto de las distintas instituciones como de las propias empresas que componen el sector, ¿no? Pero si conseguimos que a nivel de formación se formen los trabajadores, se formen los gestores y los propios empresarios, conseguimos que a nivel de innovación las empresas tengan más tecnología, que inviertan en nuevos métodos, nuevos procesos, o que a nivel de promoción se hagan campañas de primer nivel y con profesionales de la imagen y de la comunicación, para que, como el vídeo que se proyectó, ¿no?, pues proyectemos una imagen potente de Ubrique y del sector de la piel, pues al final eso redundará en el beneficio de todos y cada uno de los que trabajamos en la marroquinería. Desde luego, el reto es muy importante para el sector, el saber aprovecharlo, ¿no? Más aún ahora que se está en un buen momento en cuanto a volumen de trabajo, en cuanto a perspectivas incluso, ¿no? Aprovechar este buen momento para potenciar el sector, y que además eso redunde en un trabajo de calidad, ¿no? En un empleo de calidad, aumentar, reforzar, ¿no?, la oferta de empleo, pero que además esto redunde en el trabajador, en definitiva. Totalmente. Nosotros, de hecho, en todas las conversaciones que ha habido en la mesa, nos parece importantísimo que en todas estas acciones, tanto la formación como la innovación y la promoción, empiecen por la base, que es la dignificación del oficio del marroquinero y la posibilidad de ofrecerle herramientas que le permitan, de aquí a unos años, cuando se ejecute este plan, a poder obtener mejores condiciones laborales, ¿no? No solo a nivel económico, sino en la forma y los métodos de desarrollar los procesos productivos, ¿no? En este sentido, yo creo que es clave el considerar que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y que el trabajador, que la empresa puedan tener herramientas a su disposición, o el que instituciones como la escuela o nosotros podamos tener la posibilidad de desarrollar determinadas actividades, pues va a beneficiar al sector en su conjunto, ¿no? La administración es la que pone un poco las normas, la que establece los ritmos por todos los procedimientos administrativos y toda la normativa que tienen que cumplir, pero yo creo que el hecho de haber focalizado la atención ya no solo en sectores importantes como la aeronáutica o como el astillero en la provincia, sino que también se planteen el desarrollar o poner a disposición de la marroquinería un plan de este tipo, pues yo creo que es un poco mérito de todos los que han estado durante este tiempo trabajando en la mesa de la marroquinería y del ayuntamiento, que se ha luchado bastante también porque esto venga hasta Ubrique, ¿no? Ahora, nada más que se ha hecho dar el pistoletazo de salida, y evidentemente los resultados del plan van a depender mucho de que todos nos pongamos de acuerdo y le digamos a la administración con una única voz qué es lo que queremos y cómo queremos que estas acciones se materialicen y se lleven a cabo. De hecho, ¿no?, durante todo este tiempo, este año y medio, es precisamente, ¿no?, lo que se ha intentado consensuar. Ahí está ese documento, que es el que se firmaba, está el dinero, ¿no?, a través de fondos europeos. Y, por tanto, como tú decías, ¿no, Javier?, ya solo a expensas de ese próximo encuentro de la mesa, a que la delegación del Gobierno vaya convocando a todos para definir, destinar ya dinero concreto a medidas concretas, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí, cuando la Administración convoque, lo que nos interesa a todos es que ejecuten los mejores. Es decir, independientemente de que pueda haber un congreso y a MOVE le pueda interesar ejecutar o estar participar en ese congreso, a la hora de ejecutarlo, desarrollarlo, que lo ejecute la mejor empresa, la que tenga los mejores contactos y la que vaya a ser el mejor congreso, para que la imagen de Ubrique sea, que se proyecte, sea la más potente, para que aparezcan la mayor cantidad de medios posible, y así evidentemente pues a MOVE les beneficiará, igual que le beneficiará a la empresa, igual que le beneficiará al ayuntamiento o a la asociación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una cuestión también aquí de ser muy generoso en ese sentido e intentar y dejarnos de ejecutar o querer ejecutar todos nosotros a nivel local, sino que también aquí participen y nos ayuden los mejores en cada acción, ¿no? Yo creo que la base, la historia la tenemos. Creo que tenemos un sector industrial con un número de empresas concentrado en un área geográfica muy concreta, que no la tienen tampoco otros sectores en Andalucía, y la oportunidad ahora de poder trabajar con en base a este borrador y a estas acciones y con estos fondos, yo creo que es una oportunidad única para que el sector dé un salto cualitativo importante en los próximos años y puedan mejorarse muchas de las cuestiones, de los puntos de mejora que todo el mundo ve, que tenemos que trabajar de una manera coordinada, ¿no?, de una manera única, en una única dirección. Pues, como decías, ¿no?, la verdad es que se trata de una oportunidad única y ojalá que sepamos entre todos aprovecharla. Eso se va a ver en los próximos meses. A ver si es así. Bueno, nosotros hemos querido relatar hasta dónde se ha llegado después de esa presentación el viernes y un poco lo que queda por delante, que es lo más importante, desde luego, en los próximos tiempos. Lo iremos comentando. De todas formas, Juan, sí, sí. Y por último, nosotros, sí, sí, después del fin de semana y haciendo ayer una reunión interna para valorar un poco el día de la presentación y los comentarios, que en su mayoría han sido positivos, sí que hemos visto que pueden quedarse cosas por cubrir, y hemos trasladado, de esto por escrito se va a hacer hoy o mañana, a la mesa, la próxima vez que se reúna, la posibilidad de abrir una especie de buzón de sugerencias para que aquellas cosas que no estén contempladas en el plan y que las propias empresas o los propios trabajadores echen un poco en falta, pues que las puedan proponer y las podamos tener en cuenta, ¿no? Porque aunque somos muchos los agentes que están ahí en esa mesa, siempre cuatro jóvenes más que dos, y el hecho de poner a disposición un buzón a través del cual poder comunicarse, pues yo creo que es muy interesante para poder añadir o completar con la parte que el resto de la ciudadanía pues crea conveniente que debe incluir el plan. Pues ya decimos, seguiremos atentos a esas medidas que se vayan llevando a cabo a través de este proyecto Ubrique Creativa. Es una de las cuestiones que, lógicamente, queríamos abordar, pero hemos hablado de diferentes ámbitos, por ejemplo, el de la formación. Javier, la verdad es que hay novedades que apuntar entre lo que ya anunciamos, hablábamos, ¿verdad?, del curso de costura y bordado, que ha generado muchísimo interés. Ha habido una fase de selección porque había un gran número de personas inscritas. Se trata de un curso impulsado por la Confederación de Empresarios de Cádiz, también por el IEDT, el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Diputación, un curso que finalmente me comentabas que comenzaba ayer, ¿verdad? Exacto. Ayer, lunes, comenzó el curso, ya con los 10 seleccionados, las 10 personas seleccionadas, después de unos días que tras la publicación tiene que esperar Confederación por si hay algún tipo de alegaciones o disconformidades. Y ayer ya pues empezaron los diez alumnos seleccionados el curso. El curso va a tener cuatro módulos, ¿no? Ahora están con el primer módulo. que es el que habla de todo el proceso de elaboración de un accesorio en piel, la importancia de la costura dentro de esta fase. Y ya conocieron pues también a los profesores que durante los dos próximos meses le van a dar clase aquí en MOVE, y les hablamos también pues de las dos empresas que van a coger luego en práctica a los alumnos, ¿no? El total serán 4 módulos, aparte de este primero, habrá otro segundo en el que se le hablará de la tipología de hilos, pieles, componentes que le van a afectar a la fase de costura en cualquier pieza de marroquinería, y un tercer y cuarto donde ya van a ver la máquina de coser, las distintos tipos de máquinas, las partes que tiene, su uso, la limpieza, el mantenimiento y demás, para lo cual contaremos con algún proveedor externo, y un último donde se van a ver ya pues la tipología de costura, tanto de unión como de adorno, y el bordado y sus aplicaciones, ¿no? A partir de la semana que viene ya empezarán con las máquinas. Esta primera semana son más clases teóricas para que se familiaricen con el vocabulario y con las distintas elementos que van a tratar a partir de la semana que viene, y con un módulo que también tienen pequeño de prevención de riesgos laborales, para antes de manejar la máquina pues saber un poco distintas cuestiones y aspectos a tener en cuenta, ¿no? Como te digo, los dos próximos meses estarán por aquí, y a partir de esos dos meses pues pasarán a fábrica para hacer el periodo de práctica. Y a todos aquellos que se han quedado fuera de esta primera tanda, de estos primeros 10 alumnos, pues decirle que no se desanimen, que vamos a publicar pronto las bases para la participación en un segundo curso, y nos consta que desde el Ayuntamiento y Mancomunidad pues se está trabajando para también lanzar un tercero, y que de aquí a final de año pues puedan hacer un mayor número de personas este curso, que como tú bien decías pues ha despertado tanto expectación por parte de los propios trabajadores como de las empresas para acoger después a los alumnos que lo realicen. Lo cierto es que ha habido más de, ¿verdad? Decíamos más de un centenar, recuerdo, creo, ¿no? De inscritos, en principio. Sí, más de 150 solicitudes. Más de 150, de ahí pasaron la primera prueba unos 82. 62 aprobaron, y de los 62 que se hicieron las entrevistas personales, pues se han seleccionado a estos 10 participantes. Y es que se trata de un curso en el que además se recibe una beca de unos 400 euros durante 6 meses, y una contratación se garantiza de al menos el 60%, no sé ese porcentaje se ha subido o ha cambiado, pero bueno, en definitiva que hay un... 60% durante un mínimo de 6 meses, el compromiso por parte de las empresas, o sea que de los 10 que lo realizan, al menos 6 pues van a continuar durante un periodo entre 6 meses y un año trabajando con la empresa después de las prácticas. Por todo ello, lo cierto es que evidentemente es un curso que despierta interés, y que por tanto, nos decía Javier, que directamente la Confederación y Diputación se comprometan a un segundo curso que pronto, ¿no?, van a salir en la base. Exacto, atentos a todos los que estén interesados, y también decirle a aquellas empresas que todavía no hayan contactado con nosotros que hay algunas ya interesadas para el próximo, pero que como tenemos intención de ir repitiéndolo, pues que pueden ponerse en contacto con nosotros para también registrarse y poder acoger alumnos en práctica con estas condiciones. Pues hablando de formación, este próximo jueves, pasado mañana, nueva iniciativa que acoge MOVEX, en concreto junto al Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. Además puede ser de gran interés, me decías, por las bonificaciones que pueden suponer para las empresas, ¿no? Información al respecto. Sí, porque una de las vamos a tratar tres temas fundamentales, ¿no? Uno es el de la digitalización de las empresas manufactureras y qué tecnologías hay disponibles, y se va a tratar de una forma muy práctica, ¿no? Entonces vamos a tener a tanto a gente del CEDETI, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, como a dos empresas que ya trabajan con el sector del textil y del calzado, para ponernos ejemplo y contarnos un poco cómo lo hacen con casos prácticos y de empresas concretas de estos sectores, para que veamos un poco cómo ya ellos, el textil y el calzado, están aprovechando pues las ayudas que el CEDETI pone a su disposición, y los beneficios que eso puede tener para las empresas, ¿no? Uno, como bien digo, será el de digitalización de empresas manufactureras. Otro va a ser el de las ayudas financieras que CEDETI pone a disposición de las empresas en I+D+I. Y en este sentido, pues hablaremos de cómo los muestrarios pueden ser considerados como desarrollo, ¿no? Hablamos de I+D+I como un concepto muy genérico, pero dentro de desarrollo, pues cabe todo el tema de muestrarios, que temporada tras temporada se preparan para que las colecciones salgan al mercado con productos innovadores, pues hay una serie de bonificaciones fiscales tanto para las empresas, para las marcas, como para las propias empresas que desarrollan estos muestrarios. Y entonces el próximo jueves, pues en horario de mañana, vamos a desarrollar una jornada donde los técnicos del CEDETI y estas dos empresas de referencia en el sector textil y calzado, pues nos van a dar información y nos van a mostrar con ejemplos reales, casos reales, pues cómo ya se participa de estas ayudas y de estas bonificaciones fiscales por parte de empresas de los otros sectores, y que a nivel de marroquinería también están disponibles, pero muy pocas empresas lo solicitan y casi todas son de fuera de aquí, de nuestra zona. ¿Jornada gratuita? Jornada gratuita con un número máximo de participantes de 10. Ya tenemos varios que se han inscrito nada más publicarlo. La idea es que si superamos ese número podremos llegar entre unos 10-15 participantes nomás, porque quieren que sea algo muy práctico y al final de la mañana queremos que haya la posibilidad de mantener un encuentro empresa por empresa con los responsables de CEDETI para que puedan hablar individualmente en este día de proyectos o ideas que tengan propios, y preferimos hacerlo con un grupo reducido, aunque tengamos que repetirlo, porque desde CEDETI nos han dicho que si se apuntan más empresas, pues que sin problema vuelven y volvemos a repetir la jornada en cuanto pasen dos o tres semanas, para que nadie se quede fuera. Así que los que primero se inscriban serán los que podrán participar este jueves, y aquellos que se inscriban con posterioridad, pues iremos anunciando la fecha para dentro de dos o tres semanas, cuando ya haya pasado esta primera y se hayan podido poner en marcha los primeros proyectos. Por cierto, Javier, que este taller o esta jornada, más bien, queda fuera, es distinta, ¿no?, a lo que es el ciclo sobre componentes para marroquinería que también estáis desarrollando en alguno de estos pasados jueves, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a seguir con ese ciclo. Están ya los próximos ponentes, pero este era un tema que nos demandaban bastante las empresas de aquí de Ubrique, porque nunca se han solicitado este tipo de bonificaciones fiscales por muestrario, y entonces hemos hecho un hueco este jueves que tocaba la segunda del ciclo para poder adaptarnos a los calendarios del CEDETI y poder celebrarla este jueves aquí en Ubrique. Así que hemos preferido meter esta, que era de interés ya y de demanda por parte de las empresas, y posponer un poco a dentro de unas dos o tres semanas la siguiente del ciclo de componente. El ciclo de componente en el que se está hablando de herrajes, de impresión 3D, de diferentes elementos, sobre lo último también en este sentido, digo, para los interesados en el sector también marroquinero en este ámbito concreto. Exactamente. De hecho, la siguiente está prevista que sea como para el día 24, que ya la anunciaremos, y se va a enfocar en los nuevos acabados, y donde contaremos también por las posibilidades de las máquinas que tenemos aquí, que ofrece la maquinaria que tenemos aquí, pero vamos a hacerlo a través de casos reales con algunos diseñadores y algunas marcas y empresas de aquí de Ubrique que ya lo están utilizando. Pues ya lo ven, lo pueden comprobar que hay un buen número de iniciativas, y la verdad es que no vamos a referirnos a otras que van a llegar también en las próximas semanas, por no tampoco, bueno, pues confundir a las personas que nos puedan estar escuchando por la cantidad, digo, y distintos ámbitos. De todas formas, a medida que vayan llegando las próximas semanas, nosotros vamos a referirnos a, como decimos, toda esta serie de citas formativas que tienen como escenario el Centro Tecnológico de la Piel. Nos vamos a quedar aquí también con, como han podido comprobar, el análisis que hemos realizado de lo que es el proyecto Ubrique Creativa y lo que debe suponer para el sector marroquinero en próximas fechas. Pues Javier, si te parece, nos quedamos aquí. Lo dicho, la verdad es que quedan algunos temas en el tintero, pero son citas formativas que iremos abordando, si te parece, en las próximas semanas. Estupendo. Pues nada, decir que los que estén interesados en la jornada solo tienen que llamar por teléfono o enviar un correo a info@movexct.com indicando el nombre de la empresa y el de la persona asistente. Y con eso pues le tomamos nota y reservamos plaza. Recuerden, jornada junto al Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, en el que se van a abordar esas bonificaciones fiscales que además nunca se habían aplicado para el sector y que, de luego, es importante también aprovechar. El jueves se abordará esta cuestión. Javier Gallego, gerente de Movex, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas. Ven a Fonhaus Ubrique.